A dejar hasta el final del programa con otro grupo que estará actuando el próximo viernes 1 de marzo en la Sala Jugular en Lavapiés, Madrid. Se trata de Paraphonic 3, formado por Álvaro Pérez al saxo alto, Santiago Rapallo a la batería y Javier Adán a la electrónica y procesamiento en directo. Tenéis más información en paraphonic3.bandcamp.com. Yeah. Thank you.

Thank you.